sea, se continúa moviendo porque es normal. Hay un montón de personas que viajan y viajan no porque están de vacaciones, sino que viajan por trabajo, viajan a todo lo que es la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el AMBA, y entran a la ciudad de Concordia. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es que en el caso que tengan que circular de esa manera, tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Bueno, y el tema más que nada, lo que tratamos de hacer es que la gente que tenga esa responsabilidad, digo, de tener que viajar a Buenos Aires, digo Buenos Aires porque es donde está el 90% de los casos, y vuelva a la ciudad de Concordia, tomen los recaudos como para después no salir, que no sean ellos los que salgan y hagan salidas para hacer compras, salidas sociales, y sino que se resguarden en una cuarentena, digamos, con su familia, ¿no? Los que tienen que hacer este tipo de trabajo. Y en este seguimiento, en lo que ha pasado con la gente que vino hasta del exterior a la ciudad de Concordia, hay que hablar de un buen compromiso de las personas y de los núcleos familiares, porque con los casos confirmados no se propagó, o sea que se hicieron bien las cosas. Con los protocolos, cuando se detecta algo, también, porque hoy tenemos que ver que no hay incrementos. ¿Crees que también hay un buen comportamiento ahí del vecino que viene? Sí, yo creo que, yo creo que esto es una mezcla de varios factores, y obviamente que tiene que ver con la responsabilidad individual que tanto estamos remarcando desde que empezamos por allá, por el 20 de marzo, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con las medidas de protección que tiene la gente. Insisto, es fundamental que no nos relajemos, que no dejemos de usar el tapabocas, que, a ver, estos días fueron particulares, este fin de semana fue el Día del Padre, se movilizó mucha gente, los comercios, comprando, pero la verdad que más allá de que uno vio que anduvo mucha gente y los comercios, bueno, gracias a Dios se movieron, digo, por la parte económica, se han respetado en la mayoría de los lugares. La verdad que es impecable, entran las personas que tienen que estar, las medidas, todos están con los tapabocas, el tema del alcohol en gel, el tema de las máscaras, la verdad que eso ayuda a que Concordia esté en esta situación epidemiológica, ¿no? Mauro, te pregunto porque en este último tramo Entre Ríos ha tenido un impacto fuerte de casos confirmados positivos. Si bien en casi todos se detecta de alguna manera cuál es el nexo y por qué se dan los casos, ¿esto te genera algún grado de preocupación teniendo en cuenta que llegan proveedores? Aparte de los que pueden llegar, llegan camiones, llegan transporte. ¿Esto te genera un grado de preocupación de que cercanos a Concordia, pero fuera de lo que es el radio de Concordia, se haya incrementado la cantidad de casos? Sí, nosotros estamos totalmente ocupados en el tema, la verdad que, y por supuesto que hay una preocupación, pero porque nosotros desde siempre sabemos que el virus va a llegar a la ciudad de Concordia. Lo que estamos tratando de hacer es esto que vos ves, o sea, maximizar los controles, ¿sí? Por lo menos por parte nuestra, por parte de lo que es el sistema de salud, todos los medios que estén disponibles, ponerlos en función, digamos, de que los controles sean, digamos, de que den resultado, ¿sí? Que sean lo más estricto posible, y también otorgarle a la gente que hace ese tipo de trabajo. No le estamos negando que hagan el trabajo, nosotros lo entendimos así desde un primer momento. Lo que sí le estamos pidiendo es que extremen las medidas de precaución. Perfecto. Insisto con esto, en Concordia hay muchísima gente que entra y sale de la ciudad y está viajando o por enfermedad, o está viajando por tratamientos, o está viajando por cuestiones comerciales, laborales, que tienen que seguir funcionando. Hay otros lugares que ya se está pensando volver a fase 1, y bueno, nosotros no estamos en esa situación, pero como vos ves, pasaron ya más de 90 días y estamos en la ciudad con 3 casos, o sea que necesariamente en los próximos meses seguramente lo vamos a tener que seguir pasando con esta responsabilidad que tenemos, ¿no? Acá en Concordia, el famosa curva de contagios, uno la empieza a entender, ¿no? Que va de la mano entre la curva, el tiempo, la cantidad de casos, la recuperación y el impacto en el sistema de salud. ¿Esto es así la ecuación, no? Totalmente, totalmente. Digamos, la preocupación, lo que vos viendo, vamos a tomar la provincia de Entre Ríos, que estamos casi con 150, 144 creo que es, y los casos que se fueron dando, fíjate, más de las ciudades que están cerca del límite con Saipes, islas, y que fueron los primeros, empezaron a tener una cantidad importante de casos con nexos. Las demás ciudades, las ciudades de Colón, no empieza a haber casos, tiene que ver con gente que ha viajado, esto que nosotros estamos hablando, pero que no ha tenido la responsabilidad de quedarse en su casa. Entonces se hace un asado con los amigos, seguro. Y toma mate con la gente del trabajo, y sabiendo de antemano que han hecho ese tipo de viaje. Yo creo que ese es el inconveniente, ¿sí? Seguro, seguro. ¿Cómo está el tema teniendo en cuenta el personal de salud y obviamente lo que responden a tu secretaría con el tema hoy de insumos, de materiales de protección? ¿Eso está todo cubierto, Mauro? Mira, Pablo, nosotros, una de las mayores preocupaciones que tenemos, o por lo menos de mi parte, tiene que ver con el personal de salud. Yo desde un principio digo, esto nosotros ya sabemos que lo vamos a pasar. El tema es que la cantidad de gente que está en el sistema de salud es limitada y también se agotan. Nosotros, imagínate que el personal de salud, nosotros los que estamos trabajando, la gente que está en la terapia, la gente que está en la guardia, que se empiecen a enfermar, no hay un reemplazo genuino de los lugares, inclusive no hubo vacaciones este año. Seguro, seguro. Y tampoco se autorizaban los reemplazos por parte de provincia, y bueno, es todo un tema. Pero bueno, yo creo que estamos bastante bien hasta ahora, y el tema de los insumos también, acordate que son todos recursos que se agotan, hace 3 meses que se vienen ocupando este tipo de recursos. Inclusive allá por el mes de marzo se ocupaban barbijos, guantes, camisolines, y quizás con esa falsa sensación de protección te ponías guantes hasta para ir a cualquier lado. Y hubo un gasto de insumos también importante. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de racionalizar lo que tenemos de la mejor manera posible, porque sabemos que tenemos 2 o 3 meses para adelante donde vamos a tener aumento en el número de casos acá en la ciudad, ¿no? Seguro. Mauro, ¿se trabaja en la contención del personal? Porque me imagino que debe haber cierto grado de temores cuando vos ves Colón, cuando mirás, como vos dijiste, Federación o ciudades cercanas. ¿Hay un trabajo de fortalecer al personal, que muchas veces es la primer línea de contención ahí en la ruta, ponele, pero también en los lugares de salud, como pueden ser la salita, donde va gente que obviamente tiene y que dependen de vos también? Mira, Pablo, con respecto a la contención, el personal de salud, el personal que está formado, que se ha formado por el sistema sanitario y que vos decidiste tener una formación en salud, digamos, es como que uno está preparado para esto. Sí, es como que uno ya sabe, pero no puntualmente por el coronavirus, por los millones y millones de virus, bacterias que hay cuando vas a una terapia, una cirugía. El problema, creo, del mayor temor se da en gente que por ahí le ha tocado hacer otro tipo de tareas en esta pandemia, como hacer los controles en los accesos, y no son personal de salud. Yo creo que ese es el mayor temor que por ahí tienen algunos de los chicos que están haciendo los controles, y que uno trata de explicarle de la mejor manera posible que bueno, el riesgo lo tenemos todos, digamos, y el riesgo que hay, suponete, haciendo un control en un acceso, vos utilizando un barbijo, utilizando una máscara, es casi nulo, ¿sí? Si vos mantenés una distancia, sí. Pero bueno, sí, claro, uno intenta contener, y me parece que el personal de salud es el que está digamos, ya está predispuesto para este tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Mauro, también te quiero preguntar, teniendo en cuenta que dentro de tu área está deporte, ¿cómo estás viendo de que se habilitaron las actividades deportivas? La última vez que hablamos con el intendente Alfredo Francolini, tenía un grado de enojo con algunas personas que se amontonaban. En este balance tuyo, personal, ¿cómo estás viendo esto de la apertura de las actividades deportivas? Mira, Pablo, a mí en este momento lo que más me preocupa es la fuente laboral de los chicos de los gimnasios, de las canchas de fútbol 5, uh-huh. Que son, la verdad, los que no están trabajando en este momento y son los que están más complicados. Debe haber 4 o 5 gimnasios en la ciudad que quizás no van a tener problema de afrontar la pandemia, pero hay un 90% que va a estar muy complicado para seguir con los alquileres, con los que tienen personal a cargo, ¿no? Pagar la carga, seguro. La carga, digamos, de lo que es un empleado, y eso es lo que más me preocupa en este momento, porque es una fuente genuina de trabajo. Después, con respecto a las actividades, es como hablamos. Nosotros dependemos de provincia. Si provincia no da el guiño para habilitar los espacios cerrados, nosotros acá de Concordia tampoco lo podemos hacer. Seguro. Justo ahora Paraná está entrando en un crecimiento de casos, o sea que no creo que habilite Paraná, uh-huh. No creo que habilite gimnasios, por lo menos ahora, ¿sí? Uh-huh. Así que la preocupación más grande sería el tema de los espacios cerrados. Fíjate uh-huh. que todo lo que es en espacios abiertos se ha logrado habilitarlo cada uno con sus protocolos, ¿no? Seguro. Mauro, un placer como siempre tenerte al aire. Nosotros te molestamos para hacer un balance y lo haces claro, por eso nos gusta que venga directamente de vos. Te agradecemos mucho el tiempo, sabemos que estás muy ocupado, así que te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Dale, Pablo, yo les pido lo que les pido siempre, en el caso de que empiecen a aparecer algunos casos en Concordia, no nos alarmemos. En caso de que empiece a haber algunos casos, lo vamos a tener que tratar así como estamos hablando ahora, los estamos esperando, van a llegar, así que lo único que tenemos que hacer es seguir cuidándonos como nos estamos cuidando, y en el caso de la gente, que le pidamos que hagan la cuarentena, los que viajan, que respeten esas normas, ¿sí? Seguro. Un combate en conjunto, pero con mucha responsabilidad individual. Mira, no hay otra salida, no hay otra. Seguro. Tal cual lo estamos hablando, cuando llegue el momento vamos a tener que aislarnos. Seguro. Vos, yo o cualquiera que esté con algún familiar, con algún amigo, con un compañero de trabajo con este problema, ¿no? Uh-huh. Hoy igualmente, ya que me diste el pie, Mauro, disculpa que te traigo de nuevo. Hoy igualmente con una ciudad preparada para recibir casos, ¿no? Con cama, con lugares, se habla de que pueden llegar más respiradores. Por lo menos preparada una ciudad para un primer impacto fuerte, ¿o no? Sí, yo creo que nosotros estamos preparados, pero digo, vos viste que todo lo que es Buenos Aires también se preparó y están ahora con... Todo depende cómo se van dando los contagios. Seguro. Si los contagios se dan en forma masiva en 15 días, y por más que vos te hayas preparado, y los respiradores no van a alzar, claro. Y las camas tampoco. Colapsa, seguro, sí. Y claro que sí, porque suponete que tengas el ingreso de un paciente a una terapia. Los pacientes que ingresan a terapia, el giro cama que tiene una terapia no es de 2 días. Pacientes requieren no menos de 7 días, 10 días, 14 días de internación, sobre todo los pacientes que están respirados. Y fíjate que es el cuello de botella del sistema, ¿sí? Seguro. Entonces, en el caso de que empiece a haber circulación viral y haya casos positivos, te estoy hablando de acá más adelante, la única forma va a ser quedarnos en nuestros lugares, en nuestras casas, y respetar esos 10 días de cuarentena, 14 días, ¿sí? Seguro, queda claro el mensaje. Mauro, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Pablo, saludos para todos y que tengan buen día, ¿sí? Ahí está, lo hace claro.